Bueno, como vemos a gustar, vamos a hacer. Bueno, la verdad que es un placer, es una gozada estar aquí y ya sabía que os iba a gustar, ¿no? La verdad que es a Iván hace ya. Bueno, ¿cuántos años hace que hemos venido? Hace pues 4 o 5 años. Pero lo que es esta formación, que es la verdad la mejor formación que hay desde entonces, pues no había estado nunca aquí. Así que tenía muchas ganas de venir y bueno, pues esta es la ocasión. Hemos querido que fuera el concierto por la mañana porque, bueno, nosotros en Pinto, la verdad que lo llevamos haciendo por la mañana hace muchos años y funciona, es otro formato de concierto, viene otro perfil de público y, bueno, está bien. Así que hemos preferido hacerlo así. Aparte, también hemos preferido hacerlo así porque muchos de los músicos por la noche tocan. Entonces, así me garantizaba que venían. Así que, bueno, vamos a terminar con una canción que hace muchos años que la hacemos y es un poco nuestra insignia, la canción que se llama El Oye Cómo Va, de Tito Puente. Y por aquí está mi primo Javi, que está aquí, que va a subir a hacer un solo de guitarra, porque es mi primo. Oye, por favor, por favor. Esto sí que es así de sellar, ¿eh? En este tema siempre lo utilizamos como a modo de descarga, ¿eh? Las descargas son por los solos. Aquí solea todo el mundo que quiera, claro. Entonces, aquí ya sabéis, la descripción. Me miráis, si tenéis ganas de solear, me miráis un poco así, ¿no? Porque cuando no quieren solear, les miro, pero hacen así. Así que este es solo a discreción, ¿eh? Y vamos con el cómo va. Y también está pensada para decante el público, ¿eh? En la parte... Danos un tono para ahí, algo para... Dice, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. ¿Me encuentro fuerte? Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Ahí estamos, ahí estamos. Ese lo oye, ¿cómo va? Hay que cantar más fuerte, ¿eh? Que con el sitio este, la verdad que suena bien, ¿eh? No hay mala acústica. Y aquí casi no los oímos, ¿eh? Así que hay que cantar un poquito más fuerte, ¿eh? Porque así conectamos más, ¿eh? Venga, vamos con ello, ¿cómo va? El último lo hace balsa. Vale. ¿Sí? Sí.